El quinto evangelio, la bipolaridad de la onda dionisíaca. A vosotros me dirijo. Voy a hablaros sobre la onda dionisíaca y el fuego sexual. Incuestionablemente, Manmón y Dionisio, por ser incompatibles tanto en su continente como en su contenido, jamás, nunca jamás podrían conciliarse. En forma axiomática, irrefutable, podemos y hasta debemos definir a Manmón con dos términos: a. intelectualismo. B. dinero, es decir, oro, riquezas, etcétera, etcétera, etcétera. Correctamente, y de modo contundente y definitivo, urge definir a Dionisio así: a. transmutación voluntaria de la libido sexual. B. éxtasis místico trascendental. Resulta oportuno citar ahora entre los fastos de esta pobre humanidad pigmea, aquella fecha y hora, 4 de febrero 1962, entre 2 y 3 de la tarde, en que todos los planetas de nuestro sistema solar se reunieron en supremo concilio cósmico, precisamente en la brillante constelación de Acuario, para iniciar la nueva era entre el augusto tronar del pensamiento. Desde esa fecha memorable y bajo la regencia de Urano, el muy venerable y meritísimo señor de Acuario, vibra intensamente en toda la naturaleza la onda dionisíaca. No está de más enfatizar en el presente capítulo la noticia trascendental de que tal planeta, renglones arriba citado, ha sido, es y será siempre, el brillante astro que rige y gobierna, inteligentemente, a las glándulas endocrinas sexuales. Ahora os explicaréis, por sí mismos, el intrínseco motivo que en estos instantes origina la intensiva vibración dionisíaca. Empero, resulta evidente, palmario y manifiesto, el hecho concreto de que los terrícolas en su abrumadora mayoría, no estuvieron a la altura de las circunstancias, no fueron capaces de polarizarse positivamente con tal onda. Definir los dos aspectos, positivo-negativo, de esa vibración cósmica, es inaplazable, urgente, indispensable. Polo positivo dionisiaco, deleite sexual subliminal, transmutación voluntaria de la entidad del semen, conciencia despierta, conocimiento objetivo, intuición superlativa, música trascendental de los grandes maestros clásicos, etc., etc., etc. Polo negativo dionisiaco, degeneración sexual, infrasexualismo de toda clase, homosexualismo, lesbianismo, placeres demoníacos en los mundos infiernos mediante la droga, hongos, alcohol, música infernal como esta de la nueva ola, etc., etc., etc. Comprender a fondo los procesos íntimos de estos dos polos de la onda dionisíaca es algo muy urgente. Como ejemplo viviente de este par de polos diametralmente opuestos, correspondientes a la mencionada ondulación, resulta oportuno citar aquí a título de ilustración a dos movimientos revolucionarios contemporáneos. En forma delicada quiero referirme claramente y sin ambages al Movimiento Gnóstico Internacional Universal, y también al anverso de la medalla dionisíaca, conocido con el nombre, tristemente célebre, de Movimiento Hippie. Incuestionablemente las dos mencionadas antípodas psicológicas constituyen per se una viviente demostración manifiesta del par de polos opuestos de la tremenda vibración dionisíaca. En llegando juiciosamente a esta parte de nuestra conferencia, deviene ineludible la necesidad de una confrontación didáctica. Embriaguez dionisíaca, éxtasis, samadhi, obviamente resultan indispensables cuando se trata de experimentar eso que es la verdad, lo real. Tal exaltación es 100% posible a través de la técnica de la meditación. Psicodelia es diferente. Tradúzcase este término así: psiquis, alma, delia, droga. Especificando diremos, lo psicodélico es el antípolo de la meditación. El infierno de las drogas está dentro del interior del organismo planetario en que vivimos, bajo la misma epidermis de la corteza terrestre. Los hongos alucinantes, pastillas, LSD, marihuana, etc., etc., etc., intensifican evidentemente la capacidad vibratoria de los poderes subjetivos, más es ostensible que jamás podrían originar el despertar de la conciencia. Las drogas alteran fundamentalmente los genes sexuales y esto ya está demostrado científicamente. Como consecuencia de tales mutaciones negativas, genéticas, resulta evidente el nacimiento de niños monstruos. Meditación y psicodelia son incompatibles, opuestos, antagónicos, jamás podrían mezclarse. Incuestionablemente estos dos factores de la embriaguez dionisíaca, señalan, indican, rebelión psicológica. Gnósticos y hippies se fastidiaron con el vano intelectualismo de Manmón, se aburrieron con tantas teorías, llegaron a la conclusión de que la mente como instrumento de investigación es demasiado miserable. Zen. Nana Yoga. Eso es superlativo. Existen dentro de nosotros, en estado latente, facultades de cognición infinitamente superiores a la mente. Mediante estas últimas, podemos experimentar en forma directa eso que es lo real, eso que no es del tiempo. El movimiento hippie prefirió el infierno de las drogas, indubitablemente se definió perversamente. Los gnósticos, plenamente desilusionados del necio intelectualismo de Mammón, bebemos del vino de la meditación en la copa de la perfecta concentración. Cambios psicológicos, radicales y de fondo, se hacen urgentes cuando nos desilusionamos de los bribones de la mente. Regresar al punto de partida original es lo indicado, solo así es posible una transformación radical. ¿Sexología? Válgame Dios y Santa María. Este tema horroriza a los puritanos. Escrito está con palabras de fuego en las Sagradas Escrituras que el sexo es piedra de tropiezo y roca de escándalo. Resalta la evidencia de que nosotros no somos hijos de ninguna teoría, escuela o secta. En la cruda raíz de nuestra existencia solo encontramos a un hombre y a una mujer en pleno coito. Nacimos desnudos, alguien nos cortó el cordón umbilical, no importa quién. Lloramos y buscamos luego al pecho materno en forma instintiva. Vestidos. Escuelas. Teorías. Erudición. Dineros. Etcétera. Todo eso vino después por añadidura. Creencias de todo tipo existen por doquiera. Empero, la única fuerza que puede transformarnos en forma íntegra, unitotal, es aquella que nos puso en el tapete de la existencia. Quiero referirme a la energía creadora del primer instante, a la potencia sexual. El deleite amoroso, el disfrute erótico es por secuencia lógica la dicha más grande. Saber copular sabiamente es indispensable cuando se anhela, sinceramente, un cambio psicológico definitivo. Los hippies presintieron todo esto cuando se sublevaron contra Mammón, pero erraron el camino, no supieron sintonizarse con el polo positivo de Dionisio. Los gnósticos somos diferentes, sabemos gozar, nos agrada transmutar y sublimar la libido sexual. Esto no es un delito. El movimiento hippie marcha resueltamente por el camino involutivo descendente del infrasexualismo. El movimiento gnóstico internacional universal avanza revolucionario por la vía ascendente de lo suprasexual.